Hoy desperté, hierba en el bone. Vi tu mensaje en mi iPhone. Te vi por TikTok. Miento si digo que no dolió. Miento si digo que no te extraño. Tus fotos me hacen daño. No te saco de mi mente aunque quiera, bebé. Podría comprarte fashion nova, tratarte de la forma correcta, pa' que te sientas bien. Cambiarme quizás ya sea tarde. Me muevo por la TV. Buscándote y no te encuentro. Ya está tarde, dime dónde te escondes. Son las 11:11 y todavía no te encuentro. Fuiste mía y ahora ni responde. ¿Qué hacemos entonces? Prometí la luna, no sé si fueron los tragos o la mitad de la pepa que bajamos. Luego de darnos un beso en ese party descontrolado, nos escapamos para el Airbnb, tú con el panty de la. Sonaba Wisin y Yandel y yo dándote besos mojados. Las notas no bajan, me suben los tragos. Te recuerdo moja, pero ya no estamos. La noche contigo de mi mente no he borrado. Me tienes con los tenis gastados. Buscándote y no te encuentro. Ya está tarde, dime dónde te escondes. Son las 11:11 y todavía no te encuentro. Fuiste mía y ahora ni responde. ¿Qué hacemos entonces? Buscándote.